Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues, que como cada viernes llega hasta ustedes a través de la sintonía de Radio Tejina en la FM 103.6. Como saben, una emisora de la Agrupación Cultural San Sebastián. En nuestras dos horas que tenemos por delante vamos a degustar, sobre todo en esta primera parte, lo que podríamos calificar como una primera hora bastante metalera. Y no con relación precisamente al rock más duro. Van a sonar muchos instrumentos de metal y además ejecutados por músicos de gran nivel. Abriremos con Brian Culberson, que saben ustedes que además de teclista, de pianista, tocan también el trombón y, por cierto, nada mal. Le seguirá otro excelente trombonista como es Fred Wesley. Oiremos también a un grupo norteamericano que anoche tocaba en el Leal en La Laguna, dentro de lo que es la programación del Festival Internacional de Jazz de Canarias. Se llaman Snarky Puppy. Cerraremos la primera parte con lo último de Los Aristocráticos, que acaban de sacar al mercado el pasado día 16 su último disco. Para la segunda cambiamos un poco, aunque también habrá bastante instrumento de metal por ahí. Abriremos con Yorgos Fakanas, el bajista griego. Daremos un saltito a Alemania para escuchar el trío Jazz Pistol. De regreso a Estados Unidos, lo último del guitarrista Greg Koch. Y cerraremos con tres temas de un super trío norteamericano llamado Scapa. Tres músicos de impresión que nos dejarán, yo creo que, buenas vibraciones en el cuerpo. Como les decía, Brian Culberson, el teclista, pero que también, como les comentaba, toca el trombón realmente bien, con un elenco de músicos que ya les contaré un poquito más adelante. Tremendo. Esto pertenece a un disco suyo del 2009 titulado Grillon. Perdón, ese es el tema, el que está sonando. En cuanto al título del disco, ahora mismo me lo acabo de perder, pero se los diré. Brian Culberson. We'll be right back. Brian Culberson, un derroche de energía total. El disco era Live from the Inside del año 2009. Estaba, aparte del propio Culberson, aparecían por ahí Lenny Castro en la percusión, Dave Coss en el soprano y tenor saxofón, las, digamos, instrumentos más importantes que podíamos escuchar. Pero también estaban Eric Marienthal o Ray Parker Jr. en la guitarra. Eric Marienthal, lógicamente, en el alto tenor. Incluso algo que él no suele tocar mucho, como es el saxofón barítono. Segundo trombonista de la noche, Fred Wesley. Un hombre que ha tocado con los más grandes. Desde James Brown, Maceo Parker, Pee Wee Ellis. Hombre que domina lo que es el funk y concretamente a través de este instrumento, el trombón. Esto que estamos escuchando se titula Homeboy, es del álbum del año 2010, With a Little Help from My Friends. We'll be right back. Wesley. Bueno, y vamos con esta banda. No se dejen engañar por ese comienzo que no tiene nada que ver con lo que realmente hacen. Se llama Snarky Puppy. Anoche tocaban en el Teatro Leal, en La Laguna, como digo, dentro de la programación de esta de este Festival Internacional de Jazz de Canarias que se viene celebrando en estos días. Ellos provienen de Texas, de una población llamada Denton. Están dirigidos, de alguna manera, el líder es el bajista, compositor y productor Michael Leigh. Una banda que tiene a veces hasta 30 músicos, tocan prácticamente de todo. Y en cuanto a géneros, dominan muy bien el jazz funk, el jazz fusión, pero no dejan de hacer cosas como rock progresivo, rock instrumental. El caso es que son muy buenos. Y para muestra, este botón, aunque tenemos alguno más, Snarky Puppy. Por cierto, esto pertenece a su penúltimo disco, que data del 2010, Tell Your Friends. Thank you. Snarky Papi, excelente grupo, de verdad, son músicos geniales. No creo que tengan mucho más allá de 30 años la mayoría de sus miembros, que tienen algo en común, aparte del buen gusto por la música, es que la mayoría fueron estudiantes de la Universidad del Norte de Texas, y a partir de ahí pues ya todos juntitos y haciendo cosas muy buenas, como más adelante tendremos oportunidad de escuchar también. Volvemos a Fred Wesley, un tema que se titula Everywhere Out of Town, en el que él y su amigo Pee-wee Ellis son los compositores de la música. Fred Wesley. Every place I go, everywhere's out of town. The road is all I know. I like getting around. At the show, I'll be getting down. After the show, you know, I'll be getting out of town. Out of time, out of time. Gotta get while it's getting good. Out of time, just like I knew I would. One thing for sure, won't be here for long. That's why I keep moving. That's why I sing my song. Wheels keep a rolling. How I love that sound. After the show, I'll be getting out of town. Out of town, out of town. Gotta get while it's getting good. Out of town. Just like I knew I would. All my friends like to stay at home. Like a gypsy, I like to roam. I'd rather make bread with Fred and listen to his slide trombone. Fred Wesley también con nosotros esta noche en Jazz Rock and Blues. Volvemos a este grupo que hemos tenido por aquí, por Tenerife, por Canarias, Snarky Papi. Escuchaban un primer tema en el que habían prácticamente todo tipo de instrumentos, incluso de cuerdas, y sonaba un tanto, en algún momento, incluso clásico. Sin embargo, esto que está sonando ya se titula, por cierto, Ben Nails, pertenece a su último disco editado en el 2012, Grown Up, y se parece al anterior lo que un huevo a una castaña, y si no, juzguen ustedes mismos. Snarky Papi. We'll be right back. excelentes y muy buenos músicos, muy bien preparados y con un directo extraordinario, Snarky Puppy. Bueno, volvemos con otro fenomenal músico que también tiene un excelente directo. Lo pueden ustedes ver a través de los vídeos en YouTube, tanto de unos como de otros, y comprobarán que no les miento en absoluto. Brian Culberson, Do You Really Love Me? Esto también pertenece a ese disco del 2009 que antes le comentábamos, Live From The Inside. Brian Culberson, excelente músico, siempre con unas producciones también muy, muy buenas. Volvemos con Fred Wesley, un tema del año 2003, Git Gum, un hombre que después de 40 años de carrera, bueno, pues como se podrán imaginar ustedes, ha tocado con los más grandes, desde Ray Charles, James Brown, Lionel Hampton, Randy Crawford, Sly Hampton, Van Morrison, Irwin on Fire, en fin, podríamos, la lista es enorme. Fred Wesley, Git Gum. Seguimos ya el último tema de Snarky Puppy, de su último disco, Grown Up, el tema Like a Lie. desde luego afortunadísimos de haberlos visto y escuchado anoche en el Teatro Leal en La Laguna. Si tienen oportunidad de conseguir un disco suyo, ni se lo piensen, son muy, muy buenos. Yo creo que estarán conmigo a través de los tres temas que les he traído hoy, que esta gente igual plancha un huevo que frío una corbata. Son realmente, de verdad, realmente buenos. Bueno, último tema también de Fred Wesley, el trombonista Fred Wesley, que también del mismo disco del 2003, un tema en el que ese trombón no para. Gecko Money Ready. Fred Wesley. Wesley, con 69 años recién cumpliditos, como todo buen americano, el pasado 4 de julio. Bueno, este es un tema Culture Class, que además así se llama también el disco recién editado el pasado día 16, lo ponían a la venta, del grupo de Aristocrat, los aristócratas que están formados, se los comentaba, creo que trajimos algunos temas hace dos o tres programas, por el guitarrista británico Guthrie Govan, el bajista Brian Beller y el tamborilero, el batería Marco Miniman. Suenan muy, muy bien. The Aristocrat. Con este temita, ya un poquito más rockero, eso sí, nos vamos a publicidad y volvemos de inmediato. We'll be right back. Bueno, y continuamos con esta segunda hora de Jazz, Rock and Blues de este 19 de julio, acabando ya la temporada. Nos queda un solo programa la semana que viene, pero de momento estamos en este y abriendo esta segunda parte con un bajista griego que se llama Yorgos Fakanas, un excelente músico que aquí se reúne con gente como Mike Sterr, Dave Weckl, Brett Garsett, Bob Franceschini. Con gente así, pues salen cosas como esta. Esto se llama Bittersweet, un tema compuesto por el propio Yorgos Fakanas, editado en su disco Domino del año 2006. Yorgos Fakanas. Yorgos Fakanas, un bajista interesante que tiene un trabajo posterior a este que creo que hemos escuchado ya en alguna ocasión aquí en el programa, muy respetable, muy interesante. Bueno, vámonos a Alemania. Ellos son Jazz Pistol, un trío compuesto por Christoph Victor Kaiser, que toca el bajo, Stefan Ivan Schaffer la guitarra y Thomas Louis Ludwig la batería, un trío de jazz fusión o de jazz de vanguardia, aunque a ellos, como les gusta autocalificarse, es un trío de energy jazz. Esto pertenece a su último disco, editado en el 2010, y se titula Super String. We'll be right back. Son los Jazz Pistol, un grupo alemán que se formó allá por el año 96. Sacaron un primer disco en el 97, Tree on the Floor, y luego este que está sonando ya, Tree on the Moon, en el que incluían esta versión del famoso tema de Joseph Sabinul, el músico austriaco, titulada Berlin. Ya la conocen muchos de ustedes, seguro. Es un grupo que además en directo suena muy bien. Tienen un disco grabado en directo en el 2006 y un posterior DVD del 2007. Si tienen oportunidad de verlo, comprobarán lo que les digo. Suenan muy, muy bien en directo. Son Jazz Pistol, Berlin. Sex Pistols. Bueno, y ahora vamos con el último disco de un músico, de un guitarrista que se llama Greg Koch, un hombre que, en fin, está hace de igual manera, igual de bien, quiero decir, el rock, el blues, el country, el jazz. Es digamos un guitarrista muy versátil. En el pasado 2012 presentaba este disco que está empezando a sonar ya. Este tema se titula Foolish Mortal, efectivamente, que pertenece a ese disco del 2012, Strat Got Your Tank, que refleja a lo largo de ese disco lo que yo les acabo de decir, la versatilidad, al menos eso es lo que yo pienso de él. Greg Koch. We'll be right back. Greg Koch, último disco, vamos a escuchar un 3 temitas más. Yo creo que merece la pena. Como digo, un músico versátil que además ha dedicado gran parte de su tiempo a editar tanto libros como DVDs para la formación de los guitarras, en los que te enseña a sacarle el último grito a la Fender, porque no en vano estuvo trabajando para esa famosa marca de guitarra durante una temporadita más o menos larga. Greg Koch, esto se llama 2,68. Thank you. cabe duda, demuestra un dominio total del instrumento. Bueno, este tema es el único que no compuso Greg Koch para este disco del 2012. Es una versión de un famoso tema bastante conocido de Stevie Wonder, aquel famoso ¿Por qué hemos terminado como amantes? También demuestra aquí, aparte del dominio, una delicadeza a la hora de tocar impresionante. Greg Koch. la tos que nos jugaba una mala pasada. Bueno, ahí en el grupo, que por cierto no lo he dicho, se llaman Control de Tono, están Kevin Massel en el bajo, en la batería Gary Coyler y un gran teclista como Steve Abbott, del que no sacan mucho partido, por cierto, pero en fin. Último tema ya de este hombre de Great Coach, se llama Skate Down. El trabajo de Great Coach. Bueno, y ahora vamos, los tres últimos temas los vamos a dedicar a un gran trío en principio, que luego se fue viendo aumentado con más miembros. Son el bajista de origen francés pero desarrollado en Estados Unidos, Vanni Brunel, Tony McAlpine y Dennis Chamber. Ellos en el año 2000 pusieron a la venta esto que está sonando ya, este fenomenal disco titulado CAF. Incluían, era el primer tema, lo primero que yo les escuché y se me quedaron los ojos en blanco, por no decir los oídos, Esto se llama Nike Splash Cap. Para los que somos enamorados de un instrumento como la batería, escuchar a Dennis Chamber es todo un lujo. Bueno, del 2000 hicieron a partir de ahí dos discos más, uno en el 2001 que titularon Cap 2, en el 2003 pasaron directamente al Cap 4, el 3 no lo hicieron nunca, y en el 2008 aparece este Teatro de Marionetas, en el que ya no estaba el gran batería Dennis Chamber, había otro batería de buen nivel, pero que no llega a eso, es Virgil Donati. Continuaban, eso sí, Vanni Brunel y Tony McAlpine, que al margen de tocar la guitarra, toca también los teclados. Y hacen colaboraciones la teclista Patrice Racine y también Brian Nauyer. Esto se llama Hide Claw Cab. El solo de Hammond B3 que sonaba era a cargo de Brian Auger. Los dos primeros temas que hemos escuchado estaban compuestos por el bajista, por Vanni Brunel. Este con el que nos vamos a despedir y que se titula The Puff está compuesto por el guitarrista Tony McAlpine. Le acompañan en trío Vanni Brunel y Virgil Donati en la batería. Esto, como digo, de Pat. Con él nos despedimos.